entre tus auriculares, la cocina, en el taller o en la oficina, con la mejor siesta, la siesta que no se duerme, la siesta que no fue, que hasta las 17 te tiene con la compartición, con el dele que te dele, de la comunicación comunitaria, que ya nos caracteriza. Por algo nos ubicás acá, en este mundo de la comunicación tan complejo, nos ubicás re fácil y no tenés a mano. Hoy una edición especial, porque no solo porque hay mucho viento, sino porque estamos en la 97ª exposición rural en Santa Rosa. Me dicen de producción que es así, ese número. Che, y estamos en un stand de las cooperativas pampeanas impresionante. Rincón de la exposición para el mundo del laburo cooperativo de nuestra provincia, que tiene de todos los colores, que tiene de todos los sabores, que tiene todo tipo de esfuerzos. Y si hay algo que se volvió como icónico en este último tiempo, sobre todo para la perspectiva de Radio Kermés, es una cooperativa textil que surgió y que aúna y refuerza el trabajo de un grupo de mujeres. Estoy hablando de la textil Tercas, y damos las gracias a Mercedes Rubio, que se acercó a la mesa, al stand de Radio Kermés. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Che, bueno, gracias. Gracias por un ratito. No, por favor. ¿Cómo está esto de estar acá en la Expo Rural, contestando preguntas, que todo el mundo te mira cuando pasa por ahí? Para mí está buenísimo, porque ya estuvimos en la Expo Pymes, así que el contacto con la gente es primordial para el trabajo, así que hay que darle para adelante. ¿Y qué, cuando tuviste esta experiencia con la Expo Pymes y ahora, es para conversar con la gente, para contarle, che, nosotros hacemos esto, lo otro, podés comprarnos, podés tener una inquietud, preguntarnos? ¿Pero también te llevas algo como una satisfacción cuando se vuelven a casa, Mercedes? Sí, tal cual. Por ejemplo, nosotros con la Copime nos vino óptimo, porque te haces conocer. Tenemos productos para la venta, por ahí no se vende, pero nos hacemos conocer y tenemos pedidos. Y para nosotros está muy bueno, porque hace 2 años recién que empezamos, y entonces para que la gente conozca nuestros productos, nuestra forma de trabajar, estos eventos así fortalecen nuestra cooperativa. Definitivamente una cooperativa que surgió y parece una locomotora, Mercedes. Sí, la verdad que sí. Nos ponemos a charlar con mis compañeras por ahí y no, está bien, hace 2 años que empezamos legalmente, como digo yo, que tenemos matrícula y todo en regla, pero que nos conocemos con las mujeres creo que hace como 5 años y bueno, siempre la vinimos remando. Y mirar para atrás y el avance que hemos tenido es grandioso. Es que laburar no parece que hubiera dejado de laburar nunca, ¿no? No, seguimos con lo nuestro, que es el trabajo solidario, mirando siempre al de al lado, así que es como algo normal para nosotras. Si pensás en las pibas, sobre todo en las mujeres jóvenes de acá, de nuestras localidades, de nuestras ciudades, de La Pampa, ¿Qué se te ocurre, Mercedes, que les podrías decir a la hora en la que van a pensar en un laburo, en el futuro? Digo porque por ahí hay quienes tienen una vocación por la docencia, hay quienes no saben, hay quienes dicen, no, yo como mi mamá fue ama de casa toda la vida, no tengo expectativa, y hay quienes, bueno, quieren salir a buscarse una vida comercial o una vida en el laburo en una industria, todo configurado de cierta manera para que vayamos a ofrecer nuestros esfuerzos a empresas, integrarnos a un mundo que por ahí, cuando ya tenés cierta edad, no te da tanta cabida. Cuando no te podés quedar a laburar más horas, no te mira con buena cara. ¿Qué es lo que ofrece en ese sentido el mundo, el laburo cooperativo? Bueno, yo te cuento desde mi experiencia personal. Yo soy mamá soltera de un nene de 9 años. Y a mí el trabajo cooperativo me abrió cantidad de puertas. ¿Por qué? Porque yo mucho tiempo fui trabajadora doméstica, empleada doméstica, y en realidad se hacía muy difícil con mi criatura. Entonces siempre me gustó trabajar en equipo y nunca había tenido la posibilidad. Entonces, ¿qué hice yo? Me sumé al grupo de chicas y a mí me abrió cantidad de puertas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy yo y mis compañeras principalmente trabajamos a nuestro ritmo, cumpliendo un horario para que la producción salga, y es otra forma de trabajar. ¿Por qué? Porque es nuestro propio emprendimiento, nuestra propia cooperativa, entonces somos nuestro, como dice siempre Nelly y otra de mis compañeras, somos nuestras propias jefas, así que tenemos que remarla y salir para adelante. Y a las chicas que tengan ganas de emprender en este mundo cooperativo, que se junten dos o tres, hoy por hoy con tres personas se puede conformar una cooperativa, y que le den para adelante, porque es una salida muy linda. ¿Por qué? Porque el trabajo solidario, cooperativo, en conjunto, eso es muy gratificante. Qué bueno escucharte, porque uno se da a través de tu palabra, Mercedes, una idea de cuál es el ambiente en Tercas, y también, bueno, nos permite imaginarnos cómo es también la relación entre pares en todas las cooperativas de nuestra provincia. Mercedes, ¿hay algo que te esté llamando la atención? Esta posibilidad de semejante instalación para las cooperativas en la Expo Rural. Yo estoy, y bueno, como digo siempre, muy conforme con todo lo que están haciendo por nosotras cada una de las cooperativas, y estoy sorprendida por la linda organización, el local que nos ha tocado, muy conforme con todo, como siempre. Y bueno, desde ya que pasen por la carpa, acá en la esquinita de la Spinetto y Neuquén, estamos nosotros. Sí, sí, no es una carpita chiquita, vénganse para el lado de las cooperativas, así conocer nuestro mundo. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a ustedes, chicos. Hasta pronto. Bueno,